La Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Buenas noches con todas nuestras amigas y amigos rumberos que nos acompañan una noche más en este su programa, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Les tenemos preparado un programa lleno de cumbias y sabor. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto saludar. ¿Qué tal, mi tita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan en este su programa, La Guaracha, aquí en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este su programa, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Para empezar a gozar la noche de hoy, quiero presentarles a un artista colombiano nacido en la ciudad del Campo. Es cantante y acordeonista. Inició su carrera a los 12 años de edad. Les estoy hablando de Aniceto Molina, quien con su acordeón nos puso a bailar. Así que sin más preámbulos, a bailar con esta cumbia zampusana. De pavón. buena canción para iniciar el programa, claro que sí. También tengo un artista que en la década de los años 80, con su acordeón y sus letras, hizo bailar a Colombia y América Latina. Les estoy hablando de Armando Hernández. Uno de sus álbumes es El Pajarito Ribereño, álbum que nació en el año de 1981. Uno de sus hits es El Guayabo, canción que escuchamos aquí en La Guaracha. El Guayabo. Me hiciste recordar mi infancia con esta canción, Omar. Bueno, amigas y amigos, a continuación quiero que disfrutemos de la Orquesta Maracaibo, conformada por artistas venezolanos en los años 70. Ellos realizaron covers de éxitos como Trinidad, Santa Marta, Río Mamoré, canción que escuchamos a continuación. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamoré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. En las noches la luna se retrata

agrupación que es considerada hoy en día como patrimonio cultural de Antioquia, Colombia. Ahora quiero compartir con ustedes una cumbia interpretada por Margarita María de Santa Teresita Vargas Gavir. Nada largo el nombre, ¿no? Nacida en Medellín el 3 de octubre de 1960. Es una cantante colombiana de cumbia, vallenato y música tropical, conocida artísticamente como Margarita, la diosa de la cumbia. Fue galardonada por el Senado de Colombia con la Orden del Caballero en el 2012 por su labor artística y trabajo de difusión de la cultura colombiana en el extranjero, principalmente en México. Uno de sus exitazos musicales es La Suavecita, canción que les invito a bailar aquí en La Guaracha. Si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no le invito me invita ella, y como enamorado yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia son cositas, se abre la suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia son cositas, se abre la suavecita y abriendo los brazos. Potente voz de Margarita, la diosa de la cumbia. Les comento que Margarita fue vocalista de la gran orquesta La Sonora Dinamita, que siempre nos visita en La Guaracha. Esta agrupación colombiana de música cumbia, formada en el año de 1960 por Antonio Fuentes, un proyecto cuyo líder de la agrupación fue el fallecido cantante Lucho Araguín, nos presenta su propuesta musical llena de frescura y picardía en sus canciones. Esta agrupación se caracterizó por ser la cantera de muchos cantantes de la música tropical, como les mencioné, Margarita la diosa de la cumbia, Fruco y sus tesos, John Jairo el sorullo, entre otros. Así que escuchemos la canción. Manos puse la esperanza de mi vida, en tus manos puse mi ansiedad de amor, es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos, hoy me has confundido. Te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho. No sé si te amé poco. Pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. ¿Y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí? Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Dinamita, como dijo Omar, es una visitante de la guaracha, sin duda alguna, y cuna del siguiente artista que les invito a escuchar. Él es John Jairo Murillo, cantante colombiano de música tropical, conocido en el mundo artístico como John Jairo. Nació en el municipio de Turbo, Colombia, participó en la orquesta de Latin Brothers, Fruco y sus tesos, y por supuesto en la Sonora Dinamita. A su salida de esta última, crea su propia agrupación, llamada La Sonora Gigante de Colombia, en la que actúa como vocalista principal y donde surge la canción Sábado por la tarde, como tributo a la cumbia colombiana.

Continuando con la deliciosa cumbia, la siguiente canción es considerada como el segundo himno de Colombia. Una cumbia colombiana con sabor a pueblo, interpretado por Lucho Bermúdez y su orquesta. Final del mejor programa de música tropical, La Guaracha. Quiero invitarles a que continúen escuchándonos los días sábados de 9 a 10 horas en la frecuencia 940 AM, aquí en Radio Casa de la Cultura. Se despide de ustedes la guarachera Marta Bozano. Para mí también es un gusto compartir con ustedes sábado a sábado de lo mejor de la música tropical del recuerdo. Quiero invitarles a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook pueden ubicarnos como La Guaracha con W. Se despide de ustedes, Omar Castro. Hasta pronto. Clásico. Clásico.